La radio te necesita a ti. Colabora. Entra en la asociación Radio Enlace o hazte simpatizante. Infórmate en www.radioenlace.org. Radio Enlace. Tu radio. Tu voz. Aquí comienza La Zona Oscura, un programa dirigido y realizado por Eduardo López. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter le Big Band, qui nous vient de la cité du swing. Be ready to beat the stars, straight up in time. Shellac hairspray, put things in its size, everybody's way. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a La Zona Oscura, que estás desde Radio Enlace en 107.5 de la frecuencia modulada. O también un saludo para toda aquella gente que nos escucha desde internet, desde radioenlace.org. Un programa que lo puedes escuchar cada domingo a las 7 de la tarde, lleno de arte, música y cultura. Y comenzamos con nuevas cosas, como por ejemplo esta agenda cultural que va a ir durante la primera media hora, como siempre hacemos, llena de música, y en este caso de música de tinte garaje, rock and roll, con sabor añejo. Ahí va la cosa. Por ejemplo, como este grupo, The Traces, I'm a Vessel. La música de Traces, pues bien, mi teórica carrera entre 2006 y 2007 era que tenían estos californianos y no se sabía nada de ellos desde la fecha. Pues bien, acaban de publicar un LP titulado 1, 2, 3, 4, Go, un tremendo trabajo donde hacen arte basuril, como ellos lo llaman, de Traces. Y su sonido pasa de parecerse a los Speeds para pasar a unos Monitors o unos Mr. California. Un sonido más desacelerado, más lento. Suena más a rock, a garaje de los 70, juegan con los teclados y crean temas más vanguardistas en tono burdón e infantil, muy propio de este grupo de los Traces. Más que recomendable este nuevo LP del cual extraemos este I'm a Vessel. Y de los Traces vamos a escuchar otra joya que también acaba de ser reeditada, en este caso un grupo que eran islandeses de Reykjavik, concretamente, y se hacía llamar los Q4U, con este tema Barbie de 1982. Yeah. Sonaban los Q for You con el tema Barbie de 1972, con este Q1 Deluxe Edition, que recoge los temas de este grupo editados entre 1980 y entre 1983. Pues bien, grupo islandés de Reykjavik, after punk, technopop. Su estilo y en especial su voz femenina recuerdan a unos Fusebox o a unos Rubera Barrett. Sonido ochentero y sintetizadores a tope. Sus temas estaban hechos principalmente en islandés, aunque tenían alguno en inglés. Se acababa de reeditar Q for You en esta edición, este Deluxe Edition de 1980 al 83, y el EP incluye el maxi que en el 83 sacó Grand Records y 8 temas inéditos en vinilo que completan la cara B. Muy a tener en cuenta estos Q for You, como por ejemplo tener en cuenta a los Irreparables y este I Wanna Make a Fancy. Los Irreparables con este I Wanna Make a Fanzine. Pues bien, acaban de publicar este tema, recientemente Los Irreparables, nuevo grupo de Brighton con miembros de otras formaciones como OTAN, Cisma o Destrucción. Acaban de editar su primer EP bajo el sello Nominal Records y hasta la fecha tenían una maqueta en 2010. El disco, que combina letras en inglés como otras en castellano, tiene ecos de Los Ramones, que mezclados con la voz inocente de Nagore, su vocalista, y esos aires Super Knife, que aún quedan de su etapa en Las Tímidas, inevitablemente suena a Shining Knife. También tienen temas más post-punk, que suenan a grupos como Crisis o Wipers, Stitch o también los Kleenex. Disco amable, poco violento, Iris Knife y muy punk, mucho más que recomendable, como por ejemplo también lo nuevo que acaban de publicar de este grupazo. Se llaman Microwaves y escuchamos este Radiohead. Era la música de Microwaves con este Radiohead. Bien, pues acaban de publicar un disco titulado Life After Breakfast, la vida después del desayuno. Este nuevo trabajo que se acaba de editar recién incluye un DVD con una entrevista de grupo, un directo largo en San Francisco en el 81 y una canción más registrada en Nueva York el mismo año. El disco recupera el EP que editó Postboy en el 81, mítica banda de San Francisco. Quizás no son tan populares como los Screamers, Units o Nervous Gender, pero sin duda son graves para entender el synth-punk y el post-punk de aquella época. Punk mezclado con ecos de Devo, de los B-52 también. Punk con miras abierto a lo siniestro, muy en la época de grupos de referencia como Sigue Sputnik o también los Spice Energy. Seguimos con más cosas, porque desde la música de Microwaves pasamos a otro trabajo también que mencionar, justamente el de esta formación llamada Alley Cats, y tienen cosas tan buenas como este Nothing Means Nothing Anymore. Sonaban los Alley Cats con este Nothing Means Nothing Anymore. Pues bien, el disco imita en todo al original y hoy ya mítico single del 78, prensado por Danger House, trío de Lomita. Estos chicos estuvieron allí en el momento oportuno, en el lugar oportuno. La California de esa época, mucho más variada que Nueva York y desde luego más vertiginosa que Londres. Este disco recuerda por su sonido trepidante y voz temblorosa a Dead Kennedys, a Give Me a Little Pain. Lo formaban el matrimonio Randy Stodola, Dian Chai y la batería John McCarthy. una formación de componentes atípica y similar que recuerda al grupo norteamericano Yo La Tengo. Estuvieron en activo desde el 78 hasta el 97, aunque en 2007 se editó un recopilatorio de todos sus trabajos, muy, muy recomendable. Seguimos con más cosas, pues desde los Alicats que escuchábamos, también otro grupazo que merece la pena mencionar y que va sonando aquí en la zona oscura son los Dead Dons con este Auslander. Acaban de editar este single de 7 pulgadas. trepidante final, pues bien, el de este grupo, los Death Dons, pues bien, esta formación que nos venían, a ver, desde un momento, nos venían directamente, hacían con este tema Auslander y escuchábamos el tema que da título al single de dos temas. Está muy bien, pero hay por ahí una melodía antes de los estribillos que suena un poco menos a lo que sueles a lo que suele hacer los Death Dons, menos a Observers, menos a Wipers y más a grupos de los 90 californianos de grupos de los típicos de aquella década, ¿verdad? Muy buen tema, desde Portland, melodías tan buenas como tristes y cuyo germen fueron esos genios llamados Observers y estuvieron girando en abril por varios sitios de España, dejando muy buen sabor de boca por donde han pasado con su punk rock sesentero. Quizás una de las mejores bandas de la época y ahora mismo a tener en cuenta en cuanto al género. Pues bien, nosotros seguimos en la zona oscura, seguimos desde Radio Enlace. ¿Y con qué seguimos? Pues con una sección que ya tenemos un poco más que dejada, como era la agenda cultural. Ahí va. Y lo primero que hacemos pues es recordando hoy domingo 13 de octubre un concierto en Madrid, a eso más tarde, cerca de las 9 de la noche, será pues un concierto por los 5 cubanos con Germán Copini, Ordis Pineda, José María Alfaya y otros artistas. Será en la sala Galileo Galilei, en la calle Galileo número 100, Metro Canal, Islas Filipinas de Madrid. Lo convoca el Comité de Madrid por la liberación de los 5 cubanos presos en Estados Unidos por luchar contra el terrorismo. Su página web es libertadparalos5.org.es. Repito, libertadparalos5.org.es. Por los 15 años de injusta prisión en Estados Unidos, hoy domingo 13 de octubre. Seguimos con más cosas. El sábado 19 de octubre, manifestación en Madrid, Octubre Trans, por la despatologización y contra la transfobia. Una manifestación que se celebra con carácter anual para reivindicar los derechos de los transexuales y este colectivo que se encuentra en marginación social y que poco a poco se van reconociendo esos derechos con ayuda de actos como este. El lugar será en Lavapiés, en la Plaza de Lavapiés de Madrid. La fecha es sábado 19 de octubre a las 7 de la tarde y convoca la red internacional Octubre Trans. Y hablamos de cosas también muy interesantes, como por ejemplo de arte solidario. Hablamos de Bruto Ilustrado. Pues bien, Bruto Ilustrado, el proyecto o intención es obtener dinero para un banco de alimentos a partir de diversos trabajos de ilustradores y diseñadores procedentes de la industria musical nacional. Organizado por Álvaro PFF, Bruto Ilustrado ha conseguido que una larga lista de creadores, Mauro Entrealgo, Nick Baró o Conspiracy Studio, entre otros, ofrezcan sus obras, todas ellas marcadas de un carácter y tinte social, denuncia, solidaridad. De cada trabajo se realizarán 50 copias numeradas y firmadas que se venderán y expondrán para esos fondos solidarios. De momento puedes ver esos trabajos o bien en su Facebook, Presente Bruto Ilustrado, o bien en la web personal, MyMayorCompany.es. Repetimos, MyMayorCompany.es. Y seguimos con más cosas. Hablamos del festival Bifiter Inédit, más conocido como Festival Internacional de Cine Documental Musical, que se celebrará en Barcelona entre los días 24 de octubre al 3 de noviembre. abarca documentales dedicados a artistas reconocidos como del circuito underground, secretos ocultos o movimientos musicales que van surgiendo. Ya están confirmadas algunas películas como The Punk Singer, Apocalypse o Bill Callahan Tour Films, Bustamante Perkins, también dedicada a Julio Bustamante, o El Peor Dios, dedicada a Los Desechables. Para más información, tienes la web in-normaledit.org. Repetimos, Festival Bifitter in Edit, la web in-edit.org. La Zona Oscura, todos los domingos a las 7 en el 107.5 FM o en internet radioenlace.org. Escuchamos el tema de legalización de Super Skunk. Bien, pues vamos a escuchar otro tema que se llama Fugaz mientras intentamos coger la conexión telefónica. Seguimos con ellos. Ahí va. ¡Estás flotando! cuestión de tiempo. Bien, pues después de todos estos problemas que ya están subsanados con la línea telefónica, por fin tenemos a Javi Cambres al teléfono. Sonaban Super Spunk, grupo emblemático de la escena underground nacional en la década de los 90 y que se disolvió en torno a 2003. Allá quedan recuerdos compartiendo escenario con grupos como Molotov, Nover, actuando en Festimad. Están de reciente actualidad tras regresar como formación después de estar sus componentes haciendo cosas aparte como Scan DF, El Tío Calambres, Mamá Ladilla, The Sweet Vandals, CIA y empezar a dar conciertos como el que está programado para el próximo día 18 de octubre en la Sala Barracudas de Madrid. Pero ¿quién mejor que comentarnos todo esto y los proyectos actuales de Super Scan, como es Javi Calambres, que lo tenemos al otro lado del teléfono? Buenas tardes, Javi, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Javi, supongo que la pregunta que nos hacemos es la que nos haremos todos, ¿no? ¿Por qué ese regreso de Super Scan tras 10 años de disolución del grupo? ¿Cómo surgió? ¿Y seguís los dos componentes? La primera pregunta que me has hecho, pues a cómo surgió lo de juntarnos otra vez, después de casi 10 años que dejamos el grupo, pues coincidíamos, Javi batería y yo, por ejemplo, hemos tocado en otro grupo juntos y tal, y nos veíamos de vez en cuando en otros conciertos y tal, y pues de repente un día, pues oye, ¿por qué no retomamos y hacemos por lo menos, ¿no? La verdad es que fue para hacer sobre todo un concierto que nos propusieron, ¿no? Sí. Y ya nos apetecía bastante hacer algo, volver a hacer algo juntos y tocar las canciones que habíamos hecho, que no habíamos trabajado mucho tiempo en el local para llegar a hacer esas canciones. Y nada, nos propusieron hacer un concierto y venga, vamos a juntarnos. Fue por el 10º aniversario de la Sala Barracudas. Uh-huh. Y pues querían que tocásemos nosotros, y bueno, pues venga, va, pues vamos a hacer el concierto. Y nos gustó tanto la reacción de la gente, y nos lo pasamos también en el escenario, tocando las canciones que hacía 10 años que no tocábamos, y parecía que las acabamos, que acabamos de tocar la semana pasada, o la gente no paraba de cantarlas. Y pues, como tú bien decías, cada uno ha tenido su trayectoria con otros grupos o haciendo sus proyectos en solitario por otros lados, pero siempre Super Scum ha sido como un grupo que, pues, nuestro grupo de que teníamos 20 años a 27, que es cuando estás más bien explotando ahí con muchas influencias e intentando demostrarle al mundo lo bien que tocas y que cantas. Y pues nada, pues fue una experiencia tan buena la del décimo aniversario del Barracudas que dijimos, hostia, pues vamos a hacer otro bolo. Ya nos propusieron un festival en Palencia, nos propusieron otra cosa, y ya, bueno, pues vamos a hacer alguna canción nueva. Y pues poquito a poco estamos intentando hacer canciones que tampoco suenan a lo de antes, pero que no deje de ser Super Scum, y pues estamos en ello. Tenemos ahí ya dos o tres preparaditas, el próximo día estrenaremos una seguramente. Y bueno, la verdad es que subirte al escenario con la gente, que es, además que es que somos amigos y tal desde hace muchísimos años, pues la experiencia buenísima que te dan, te enriquece, y descubres que por qué no vas a seguir haciendo eso, ¿no? Entonces, pues nada, pues estamos haciéndolo poco a poco, porque cada uno seguimos con nuestros proyectos, intentamos hacer conciertos pues puntuales, que nos apetezcan, que nos vengan a todos bien, y pues en ello estamos, la verdad, sí. Que estamos encantados. Siguen saliendo conciertos. En una entrevista que os publicaron allá por el 99, en un medio, era unas declaraciones que decíais: lo que la gente tiene que hacer es apoyar la historia de alguna forma, pidiéndolo a radio, escribiendo cartas, acercándose a los conciertos, porque si nadie hace nada, un grupo que mola mucho se puede ir a tomar por culo, ¿no? Así, entre comillas. Sí, hoy más que nunca, Javi, ¿es necesario esto en plena época, 2013, o ya es algo desfasado, ¿no?, en el tiempo? ¿Cómo ves? Hombre, yo creo que hoy más que nunca, además, porque es que ya hoy no es grupos que no tienen nombre y que intentan abrirse un hueco, que es casi imposible, porque sí. Si ves hoy en día las novedades, los discos que salen a la venta en un mes, o sea, es muy difícil. Ya todo el mundo se autoedita, se hace sus propias grabaciones, pero que salga un grupo y que pueda vivir de ello, cada vez menos, y encima últimamente, tal y como nos están poniendo muy bien la zancadilla, pues desde pues los políticos y etcétera, y esta gente, pues cuesta un montón. Vamos, de hecho hay grupos con mucho nombre que también se caen, porque es que es imposible mantener el grupo vivo, o sea, ¿me entiendes? O sea, es muy, sí. Cuesta mucho a la gente ir a los conciertos, la gente, pues todo esto del IVA, de no sé qué, que son pequeñas cosas que van sumando, y al final es difícil, ¿no? La gente prefiere quedarse en casa. Si tienes que ir a ensayar, tienes que coger el coche, la gasolina, comprarte un instrumento, que en España son más caros que en el resto del mundo, cada vez lo ponen más difícil, la verdad. Pero bueno, por otro lado, hay mucha gente que tiene mucha arte en España, entonces pues eso contrarresta una cosa a la otra, pero vamos, que está difícil. Hoy en día sacar un proyecto nuevo adelante está difícil. Nosotros, por suerte, como picamos mucha piedra, hicimos muchos conciertos, como decías tú antes, pues como nosotros hicimos gira con Dove, con festivales grandes, después sacamos varios discos, tal. Pues digamos que ahora todavía esa gente que tenía la cultura musical de ir a los conciertos y de comprarse un disco y todo esto, pues parece que se mantiene viva, ¿no? Pero vamos, para gente que intenta salir nueva es difícil. Javi, ¿todavía sigue el panorama nacional desprestigiado como de antaño, o se empieza a mantener mejor consideración más bandas nacionales respecto a lo que nos llega desde afuera? Pues yo creo, bajo mi opinión, que ahora se nos reconoce más fuera de España que en España. La gente que toca, pues no sé, pues desde grupos grandes, como, no sé, grupos, no, tampoco voy a decir nombres, pero grupos muy grandes que están girando más fuera de España que en España. No, pues te sale una gira por México, te van 12 conciertos en México y los haces en un mes. En España es como para sacar una gira hoy en día, pero vamos, que no la saca ni Alejandro Sanz y An Company y poco más. Después lo que hacemos el resto de los mortales, porque es tocar, cuando te llaman, vas a otro sitio, te buscas una sala, la alquilas para ver si metes a gente y tal, y entonces como tu propia pequeña empresa, a ver si te mantienes vivo, ¿no? en el caso de Super Scoon, digamos que estamos haciendo, pues como ya cada uno también somos padres, tenemos otras vidas por otro lado, con otros grupos, con otras, pues Rodrigo con sus clases de canto, con sus producciones también, grabando para otra gente, tal, Javi pues con el estudio que ha montado, con los Sweet Bandas, con más proyectos que tiene, el guitarrista, la nueva incorporación, que es a colación de la pregunta que me hacías antes, hicimos un cambio de guitarra entre Quique Fuentes, y él también está con varios proyectos y pues entonces digamos que no vas a dejar todo por hacer ahora Super Scoon, entonces lo que hacemos estamos intentando compaginarlo con el resto de nuestros proyectos. Vamos a escuchar, Javi, un tema de Super Scoon que se llama HP, que no creo que tenga nada que ver, ¿no?, con la con la informática, ¿no?, con la marca. No tiene mucho que ver. A lo mejor la marca de la informática en realidad quiere decir eso y nosotros no lo sabemos, ¿no? También puede ser. Claro. Cuéntanos un poco, ¿de qué va el tema? ¿Cómo salió? Pues de la letra, bueno, o sea, el tema, pues el de la, pues Rodrigo llegó un día con una letra local que pues que hablaba realmente, yo creo lo que está claro, ¿no? Pues habla de la gente, pues lo que estaba hablando antes, que tienes que dejar la piel y ser un hijo de puta que canta para que la gente se levante y que, ¿sabes? Como... pues al final luchar, dejar darlo todo, dejarte ahí la piel para que la gente lo salte y lo baile y lo disfrute, ¿no? Más bruta cuando estamos en ruta y también te sientes hijo de puta. ¡Vamos! Hijos de una misma perra, aquí llegan dando guerra. Estamos honrados por ver que estás ahí al lado. Queremos demostrarte que no te has equivocado. ¡Ey! Tu palabra es ley, esta noche tú eres el rey. Tú llevas el carro y nosotros somos todo el buey. Quietecito como una roca, suave y dulce como una boca. Masticado como la coca y apaleado como una foca. Pues esto no es un camino de rosas, no hay que creer determinadas cosas, porque la vida es como una noria, pues abajo y a veces la gloria. Todos se ensayan, unos se rayan, la mayor parte falla, y a los que no tiran la toalla, que no daría yo por un salario, por estar subido a un escenario. Que no daría yo. Hijo de puta canta, se quema la garganta, el club revienta y toda la gente salta. Hijo de puta canta, se deja la garganta, el club revienta y toda la gente salta. Hijo de puta canta, déjale la garganta, el club revienta y toda la gente salta. Hijo de puta canta, se deja la garganta, el club revienta y toda la gente salta. Me levanto cada día y siento, me levanto cada día y siento que fuego lento, lentamente ardiendo, soplando el viento, me estoy encendiendo. Y no te miento, estoy hambriento, tal vez en un momento cambie el viento. Yo, y en la fiesta que estuviste, viste que está típico atontado, lo tiene más que superado, amargado, estoy frustrado. Y no te pongas cerca porque estoy acabado. El ritmo fue la puerta por la que pude salir, la rima fue la puerta que me dio ganas de seguir. Y aquí termino, gracias por venir. Te invitamos a subir al corazón de un pompo que retumba desde tu puta cuna hasta tu tumba. Y aunque los fusibles se te fundan y aunque el puto mundo se te hunda, te cunda. Pues que te cunda, man. Hijo de puta canta, se deja la garganta, el club revienta y toda la gente salta. Hijo de puta canta, déjate la garganta, el club revienta y toda la gente salta. Escuchábamos el tema Hijo Puta. Pues bien, seguimos en la zona oscura. Estamos con Javi de Super Scoon en Radio Enlace, con motivo de ese concierto programado dentro de Alternativas en Concierto en la Sala Barracudas el 18 de octubre. Javi, una pregunta. Supongo que acompañarán este regreso del grupo a los escenarios temas nuevos, ¿verdad? Sí, pues estamos trabajando en bastantes temas nuevos y ahora pues yo espero que el próximo día toquemos un par de ellos nuevos, por lo menos. Sí. Quería decir también que el concierto que hacemos el 18 de octubre en el Barracudas es para esto de alternativas, y es que le damos la alternativa, nunca mejor dicho, a Noia. Tocamos con ellos, ya que anunciamos el concierto, también quería anunciar lo de ellos. Sí. Freskun y Noia es el concierto del 18 de octubre. Efectivamente, sí, un concierto conjunto, ¿no? ¿Qué sí. es? ¿Un grupo más conocido con uno nuevo? Se supone, sí, a nosotros cuando nos lo propusieron la gente de La Noche en Vivo, querían a un grupo, como digamos, entre comillas, consagrado, o bueno, que tenga ya discos, que tenga pues un poco de público y tal, uh-huh. que le da la alternativa a un grupo como que es, pues, que está empezando y tal. Y nosotros ya tuvimos una experiencia de tocar con ellos en la sala live, estuvimos tocando hace 6 meses o así, más o menos, sí. con Noia, y pues tiene un estilo dentro de, salvando la distancia, un poco parecido, ¿no? A ellos les gusta mucho Super Skun, el disco también, la producción es de Daniel Alcover, y pues hicimos un concierto juntos, super majos ellos, y bueno, pues decidimos hacer esto con ellos. Sí. Pues, Barracuda. Javi, el estar cada uno metido, ¿no?, en una movida distinta, Tío Calambres, CIA, Skundefe, ¿se ha notado en la forma de interpretar los temas antiguos y también en componer nuevos, o seguís siendo un poco fieles al estilo? Es que sí, la verdad es que cuando hacemos una canción, o hay veces que las canciones de Super Skun salen, que viene uno con una canción hecha, y hay veces que uno trae una cosa y después el otro añade otra y tal, como que se van haciendo más en el local. De todas formas, yo creo que cuando haces una canción, hablo en mi caso y creo que hablo de los demás también, no piensas en voy a hacer esto de esta manera y con el estilo metalero de tal. No, haces una canción y bueno, sí. mira, vas saliendo por un lado, de repente el batería le pone una batería que te lleva a otro sitio y tal, ¿no? O sea, como que se va construyendo así un poco como si fuese un castillito de arena. Sí, sí. ¿Cómo está siendo la respuesta del público y la nueva acogida en los directos? ¿Gente de la quinta de los 90 o también hay respuestas por parte de las nuevas generaciones jóvenes? Pues eso es uno de los motivos que nos hizo plantearnos volver a tocar en serio, grabar un disco y hacer algo serio, porque el primer concierto que hicimos había, pues, en la mitad de la gente era gente, pues, de nuestra quinta, de, pues, gente que le gustaba el grupo cuando el grupo estaba en activo. Pero la otra mitad de la gente era gente que yo no había visto en mi vida en conciertos de Super Skun, gente joven, chavales, con camisetas que se habían hecho ellos de Super Skun, gente que nos decía que incluso conocían al grupo pero nunca lo habían visto en directo porque lo conocían ya después de separarnos y esto, ¿no? Entonces es como, oiga, pues parece que hicimos ruido y todavía suena ese ruido, ¿no? Y entonces eso fue también un poco lo que nos hizo plantear, oye, pues vamos a hacer algo nuevo, tío, tal, está vivo el grupo todavía, que hayan pasado tantos años. Entonces lo que, pues yo creo que sí, yo creo que se regenera el público, vamos. Sí, y aparte, bueno, pues aparte de este concierto de las Barracudas, también estáis anunciando otra gira nueva, ¿verdad? Sí, bueno, más que gira, pues eso, nos están saliendo conciertos y también, pues tampoco tirándonos a hacer muchísimos conciertos a la carretera como hacíamos más, pues antes, o con otros grupos hacemos y tal. Intentamos hacer seleccionar más los conciertos. En este mes tenemos lo del Barracudas, el día 18 de octubre, y sí. después el 26 de octubre tocamos en Cuenca, que es el aniversario de, creo, algo así, de la sala Babylon. Sí. Una sala muy conocida, yo estaba ahí tocando con otros grupos, una sala, una gente muy maja, un sitio muy tal, y nos dijeron que querían que tocamos, o sea, querían a Super Skun allí, ¿no?, para el aniversario, y pues nada, pues el 26 de octubre estaremos allí. Uh-huh. Después en noviembre nos han llamado unos colegas vuestros de Radio Utopía, sí. que hacen el aniversario también, o no, hacen un concurso de maquetas. Uh-huh. Sí, sí, ¿no? Sí. No tengo claro si es Alcorcón o Alcobendas, la gente me perdonará, pero el 22 de noviembre tocamos allí en la final del concurso y después, cuando digan los ganadores y tal, después tocamos nosotros un conciertillo. Sí, que también supongo que sonará el tema Adrenalina, ¿no? Uno de estos. Sí, bueno, ese tema la verdad es que no lo hemos metido en el repertorio, pero deberíamos de meterlo, ¿no? Yo creo. Ya. Bueno, pues cuéntanos un poco de qué va esto. ¿De qué va el de Adrenalina? Sí, sí. ¿Cómo empezó? Pues este tema salió de que uno llevaba la música y va a ver qué hace una letra, ¿no? Entonces os digo, pues a ver de qué coño decimos aquí. Y empezó la coña de dar un palo y tal, y la adrenalina, ¿no? El sentir la adrenalina y tal. Y bueno, pues Rodri, como es un tremendo letrista, le sacó el punto rápido. Como tres delincuentes, con el gusto de que lo persiga gente, que los armados hasta los dientes, adrenalino es diferente. ¡Corre! ¡Corre! Entras sospechoso, desarmado y peligroso. ¡Corre! ¡Corre! La furgoneta, una careta, un mono de obrero, dos pistolas de fogueo, una plastilina, un reloj es fantástico, igual que explosivo plástico. Lo agitas en el aire, mirada asesina, todos corriendo a cubrirse en la esquina y echar a correr. ¡Sube! Sospechoso, desarmado y peligroso. Seguimos en la zona oscura y estamos con Javi de Super Skunk en Radio Enlace con motivo de ese concierto programado dentro de Alternativas en Concierto en la Sala Barracuda el próximo 18 de octubre. Por cierto, Javi, para ti, una pregunta. ¿Qué fueron los 90? ¿Con qué te quedas y qué desecharías? Uf, joder, qué pregunta. ¿Cómo ya? Me quedaría con... A ver, me quedaría... En resumidas cuentas. ¿Musicalmente me hablas o...? Sí, claro, claro, por supuesto. Musicalmente pues me quedaría, no sé, con los 90. Sí. Me quedaría con Rage Against the Machine, con Red Hot Chili Peppers. Me quedaría con... no sé, pues... grupos. O con la experiencia. Con... Me refiero más a la experiencia. La experiencia como músico, como creador, como músico, como es artista. Que pues, en la época en que empezó a salir pues grupos como los Rage, como Nirvana, sí, como... cosas que yo creo que han marcado y que han creado tendencia, como en su época cuando salió Jimi Hendrix, que después salieron 50 tíos que lo imitaban, o cuando salió este, pues este tipo de guitarristas y tal, sí, pues igual en los 90 fue un pozo ahí de sabiduría de nuevos estilos como pues Pearl Jam, Soundgarden, Rage Against the Machine, me repito, sí, ¿sabes? Muchos grupos que después han creado mucha tendencia, todavía algunos de ellos siguen trabajando y haciendo discos y tal, pero después hay mucha gente que ha mamado de ahí y yo qué sé, creo que muchos grupos, sí, pero vamos, te he hablado incluso de Franz Ferdinand o grupos así, creo que si no hubiesen existido esos grupos no tendrían ese rollo. Vamos. De todas formas, el género indie también, ¿no?, ha cambiado un poco, ¿no?, el término, ¿no? En aquellos tiempos parece que indie era el que hacía música no comercial, lo que no se vendía, los que iban a su bola, ¿no?, un poco, ¿no?, y parece que este principio es del 2000, ¿no?, de aquí, sí, indie ya se está definido ya. Los términos, sí, yo creo que, porque, vamos, de hecho, pues, por ejemplo, tema, el rollo indie se supone que es independiente, ¿no? Pero es que sí, hoy en día un grupo indie resulta que está con una multinacional y que, o sea, está un poco, pues, la, digamos que le pusieron esa etiqueta, pero vamos, las independientes hoy en día es lo que, o sea, hoy en día un grupo indie, por ejemplo, mira el Benicassim, que se supone que es un festival de grupos indie, sí, y es el que más gente va y que más cara cuesta la entrada, sí, en España. Después están otros festivales de rock, como el Viña Rock, o otros festivales así más, pues, que llevan muchas ediciones y están más destinados al rock. Yo creo que el rock tiene un público muy fiel, muy fiel, muy fiel, pero también un poco más minoritario. El indie es como, yo le llamaría el nuevo pop, ¿no? Lo llaman al indie, ¿no? Uh-huh. Es como que llega mucha más gente y es más fácil y más masticable y no tiene ninguna guitarra distorsionada que te sature ni que te raye, ¿no? Sí, una pregunta. Sí. Sí, perdón. No, perdón a ti, pues, mira, una pregunta. ¿Hay crisis, Javi, generacional en la música? Me refiero a que si los músicos de treinta y tantos, ¿no?, que vuelven, por ejemplo, no tienen muy claro qué hacer o a quién dirigir sus temas, o cómo enfocar su futuro, ya que los esquemas de antes han cambiado, ¿no? Lógicamente. Totalmente, totalmente. Uf, esa pregunta es que, pues yo creo que hay muchísimos músicos que han vivido una época de trabajar, de vender discos, hacer giras, trabajar con las GAE a nivel de adelantos editoriales, no sé, o sea, poder vivir de la música y tampoco siendo un grupo que llene plazas de toros de 10.000 personas. Y hoy en día es muy difícil. Hoy en día es muy difícil y hoy en día pues no se venden discos, con lo cual uno de los ingresos se ha ido. Autores recaudan mucho menos de la mitad que antes, con lo cual otro de los ingresos ha caído. Los conciertos de ayuntamientos, fiestas y todo eso que antes era, hacías unos cuantos en verano y coño, pues vivías o ahorrabas para grabar un disco o hacías cosas así, eso también se ha caído. Porque hoy en día tocan en las fiestas de Gandía, pues, o Melendi, o Malú, o lo que salga a la tele. O sales en la tele, o estás bien jodido. O a no ser que tengas tu público y tu público fiel que vaya a teatro, vamos, ya no tiene nada que ver con antes. Y la gente entonces que tiene 40 años, o 35, 40 y tal, pues, a buscarse la vida moviendo amigos, por ejemplo, pues se han ido a tocar fuera, o incluso a tocar vas a tocar al metro, a tocar donde haga falta, ¿sabes? Sí, de todas formas lo mismo ganan más que tocando en un garito. Sí, sí, de todas formas hasta el artista hoy en día está más conectado con el público que antes, ¿no? Antes solo lo conectaban las críticas de los medios, pero ahora ya hay opiniones de foros, de gente en particular desde su casa. ¿Ves esto como un avance? Sí, yo creo que el tema internet, el tema redes sociales y todo eso es cojonudo. Sí. Es cojonudo. Yo, por ejemplo, que he tocado bastante fuera de España con otros grupos y tal, es cojonudo a nivel que la gente se mueva a ver los conciertos y que haya cultura musical, pero aquí en este país se la están reventando, la están destrozando. Sí. O sea, ya nos costaba. Además, nosotros venimos de una crisis que no es que venga la crisis esta famosa de la palabra crisis, que no puedo con ella, pero bueno. Sí. Nosotros, el mundo de la música, antes de que hubiese la crisis esta que famosa que habla todo el mundo, ya estaba en crisis. Ya sí. Estaba con el rollo de la piratería, sí. La ley Sinde, todas estas movidas que había, ¿sabes? Y ya estábamos en crisis y después llegó la crisis, o sea, que está como súper machacado. O sea, la gente... O sea, para grabarte un disco es muy difícil porque nadie te lo va a editar. Lo tienes que vender por internet, pero para hacerte una promoción te lo tienes que pagar. Es como una pescadilla, se muerde la cola, que es muy difícil entrar. Y solo entran en el circuito popular, digamos, pues los cuatro que salen a la tele o que han ganado un concurso de La Voz o que han ganado no sé qué, sí. O sea, es vía televisión o vía banda sonora de una serie de la tele o... Sí. ¿Me entiendes? O sea, hoy en día sí. Es muy difícil abrirte por otro lado. Y ya para ir acabando la entrevista, ¿cuál es la clave para crear arte? Joder, pues... Si tuviese la clave para crear arte... ¿Qué consejo darías, por ejemplo, a cualquier grupo que esté trabajando? Pues si te gusta tocar un instrumento, pues que lo toques y le saques lo máximo, ¿no? Hasta que te sangren los dedos y que le saques lo máximo. Si te gusta cantar, yo consejo, no sé, porque no soy quien para dar consejos, pero creo que cultivarse uno es muy bueno en cualquier aspecto, vamos, como si es para escribir, como si es para tocar la guitarra, como si es para montar en bici, es decir, ¿no? O sea, saber, estudiar, ir a otros conciertos, pues aprender de canciones, y después para crear tu propio estilo, pues, crear tu propio estilo sería, ¿sabes? Pues intentar tener una identidad y tal, y pasar de imitar y de hacer lo que hacen fuera, que es... lo hace mucha gente, ¿no? Este grupo está de moda, ha salido. Pues vamos a hacer algo parecido. Sí. Yo creo que el arte es otra cosa. El arte es, pues, estrujar un instrumento, por ejemplo, un arte con un instrumento, pues, Paco Lucía, yo que sé, alguien así que ves que estruja el instrumento, que le saca todo lo que le puede sacar, ¿no? Sí. Y después para escribir o algo así, pues leer mucho y después también tienes que nacer un poco con ello, yo creo. Hay cosas que, por mucho que estudies, no... te vienen solo las musas por ahí. Sí, y ya para acabar, la pregunta que siempre hacemos a todo aquel que pasa por este programa, se llama La Zona Oscura, y en este caso, ¿cuál es la zona oscura de Super Skunk? La zona oscura de Super Skunk. Puedes contestar lo que quieras, Javi. La zona oscura de Super Skunk es dentro del bombo de Javi, el batería. Ahí hay cosas que nadie sabe lo que hay por ahí dentro. Por decirte algo, ¿no? De la zona oscura no tenemos... Javi, pues muchísimas gracias por estar con nosotros durante toda esta media hora. Muy bien. Vamos, pues, os deseamos mucha suerte con esta vuelta del próximo día 18 de octubre a Barracudas. ¿A qué hora será más o menos? Pues creo que a las 10 tocan ella y después tocaremos nosotros. Perfecto. Yo animo a la gente, muchísimas gracias por la entrevista, o sea, por poner los temas y por hacernos ahí esta promo y tal, y animo a la gente a que vaya, que nunca se sabe cuándo es el último concierto, que vayan a ver de Super Tour. Perfecto. Pues Javi, un abrazo. Venga, chao. Tengo poder para ayudar a que sea para mejor. Hoy voy a hacer algo diferente, romper la rutina, sorprenderme, recordar que sigo vivo, grabar esto en mi mente. No voy a estarlo siempre. No creas que no estaré. Me quedaré, siempre estaré presente. Me verás en los que vienen detrás. Y cada vez más fuertes. Pam, pam. Pam, pam. Pam, pam. Pam, pam. La muerte es la mentira, la mala suerte es la apatía. En este mundo el miedo es demasiado fuerte. Oigo, es imposible, tantas veces al día. Y resignarse es una forma de muerte en vida. Pero hoy voy a hacer... Y nosotros nos despedimos. Recuerda que nos puedes sintonizar pues a través de durante la semana en las redes sociales. Estamos en Twitter, en la Zona Oscura RAD. También tenemos MySpace, en la Zona Oscura Radio. Luego un blog, en la Zona Oscura Radio.blogspot.com. Y el Facebook, que ahí cambia la cosa, Edu Skinny. Así que nos vamos, un saludo y nos vemos la semana siguiente. Hasta luego. Oscura. No conozco a nadie, cruzo la calle, en la zona oscura, es trabajo su respirar, a veces salgo tarde. Reloj las 4, en el papel pintado.